una mujer agoniza y tirita. Allí esta oscura noche pueblan gritos de dolor que en nosotras abren miedo. Pesadillas atroces de viejos ritos fúnebres regresan, marchan a su ruedo. La destrucción y su impiedad tememos por tus hijos, por ti y por tu cónyuge. Medea, sosiego para ti no vemos, es la desgracia en y esta toma. la desgracia en esta toma auge en ti. refugiamos a la lumbre de quien otorga premios y zozobras. Ciego quien se aleja de ti, oh Padre, ingenuo caerá mañana. Líbranos de padecer como Medea, Madre, sin temor de desgracia sus manos. Líbranos, Señor, en tu sangre úngenos. Cada día más te acongojamos, flaquezas endiosamos. Perdónanos los vicios al negarte promulgamos. Ya sea aquí esta tarde, encarnado y que impotente somos, limitada es nuestra condición, arde nuestro corazón por ti, empero romos. Somos al obrar, pues solo incumbe a cada cual el comprender sus obras. Como Job nos refugiamos a la lumbre de quien otorga pueblan gritos de dolor que nosotras abren miedo, pesadillas atroces de viejos ritos fúnebres regresan, marchan a su ruedo. La destrucción y su impiedad tememos por tus hijos, por ti y por tu cónyuge. Medea, sosiego para ti no vemos, pues la desgracia ni esta toma auge en ti. Ella sea aquí esta tarde, encarnado y qué impotentes somos. Limitada es nuestra condición, arde nuestro corazón por ti, empero romos. Somos al obrar, pues solo incumbe a cada cual el comprender sus obras. Como Job nos refugiamos a la lumbre de quien otorga premios y sus obras. Ciego quien se aleja de ti, oh Padre, ingenuo caerá mañana. Líbranos de padecer como Medea, Madre, sin temor de desgracia sus manos. Líbranos, Señor, en tu sangre úngenos. Cada día más te acongojamos, flaquezas endiosamos. Perdónanos los vicios al negarte promulgamos.